Buenos días. No me escucho. Nada, nada, nada, nada, nada. Nada, nada. Entonces no sé si estaré saliendo al aire, no estoy saliendo, no escucho cortina, no escucho mi voz, no escucho absolutamente nada, ¿no? Ahora sí, por este sí escucho mi voz. Ok, chévere. Buenos días a todas y a todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy jueves 22 de diciembre de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Nos encontramos en los controles, está Eric John y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos, apapachos, a mapuche, buenas vibras, esta servidora Enza García. Y abrimos la ventana de hoy con Guaco y Luis Enrique, La Llegada de la Paz. Sí, señor, este son tiempos de compartir, de reflexión, y hay algo en el ambiente que hace que nos llenemos de un sentimiento de comprensión, de cariño, de amor y, bueno, el deber ser también de gratitud. Hoy, 22 de diciembre de 2016, bueno, esta es la última ventana del año 2016. Ya regresaremos después del 5 de enero. Abriendo la ventana con las pilas recargadas, con ilusiones renovadas y bueno, y rodilla en tierra que va a ser un año de lucha, va a ser un año de lucha, pero un año de recuperación, ¿no? En lo personal pienso que ya la tormenta ha pasado. Este, el 2016 fue un año sumamente difícil para el país, recordemos primero esa bajada abrupta de los precios del barril de petróleo. Venían bajando, pero llegaron a su mínimo en este año, ¿no? Nosotros que manejamos un presupuesto con un ingreso petrolero de $100 por barril, de repente ese mismo barril de petróleo descendió a menos de $20, lo que redujo el presupuesto de la nación, que se había calculado en función de un barril en $40, ¿no? Por debajo de lo que se venía cotizando para el arranque de año, y sin embargo se vio mermado el 80% del ingreso del país por motivo petrolero. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno nacional encabezado por Nicolás Maduro? Bueno, señores, hay que diversificar la economía. Entonces se crearon nuevos ministerios y se empezaron a potenciar las exportaciones, ¿no? Tenemos que dio muy buenos resultados porque se apoyó a la empresa privada para exportar. Está Canteras y Mármoles, que exporta sus productos hasta la mismísima Rusia. Está el caso de Siragon, estamos exportando computadoras de muy buena calidad. Otra de las cosas que hizo el gobierno nacional para diversificar la economía fue la activación del arco minero del Orinoco. Recordemos que en esa zona tenemos grandes reservas probadas de coltán, de oro, de diamantes. Entonces, bueno, se activó el arco minero del Orinoco, se abrieron licitaciones para dar concesiones muy supervisadas estas concesiones, hay que decirlo. Está prohibida la utilización del mercurio en la explotación minera por los daños ecológicos que eso trae. Bueno, la explotación minera siempre trae, eso hay que decirlo, siempre trae daños ecológicos, pero bueno, esos daños se pueden atenuar, ¿no? Entonces, bueno, están los grupos ambientalistas que cuestionan esta activación del arco minero del Orinoco, pero esa activación ha logrado nuevos ingresos y logrará nuevos ingresos al país por concepto no petrolero. Otra de las cosas que también tuvimos que enfrentar fue el recrudecimiento de la guerra económica y de la guerra financiera. Bueno, nos encontramos que nuestras arcas se vieron reducidas notablemente para la importación debido a la caída del precio del barril de petróleo. Por otro lado, ha habido un abandono sistemático por parte de los productores, además del sabotaje. Recordemos lo del café, recordemos cómo las grandes torrefactoras compraban, y ahí está metido Café Venezuela, ¿no? O sea, lo que es la corrupción y la quinta columna dentro de las instituciones del Estado, les llevaban el café, y ¿qué hicieron ellos? Enterrarlo. En estos meses se descubrieron tumbas de café, y mientras tanto, conseguir café en Venezuela era sumamente difícil, ¿no? Entonces, esto es uno de los tantos ejemplos. Tenemos que que bueno, que se vieron mermados los recursos para la importación de alimentos, el abandono sistemático del campo venezolano, porque el rentismo petrolero generó la idea de para qué voy a andar invirtiendo, yo mejor creo una compañía, una pequeña compañía, una compañía de maletín, muchas de ellas, y que me den dólares para la importación, ¿no? Entonces nos encontramos con que el campo estaba abandonado, en ese sentido, pues se activaron las comunas y se activaron también lo que son los huertos urbanos, ¿no? En las principales ciudades del país, a través de las comunas, a través de los consejos comunales. Y bueno, para atenuar el daño económico, esta escasez de alimentos, pues se crearon los CLAPS, los Consejos Locales de Abastecimiento y Producción, que bueno, que han ido abarcando grandes comunidades, grandes zonas del país, en especial lo que son las zonas más deprimidas, las zonas con donde habitan las personas de menores recursos. Aparte de los CLAPS, pues aparte que los CLAP no solamente reciben lo que son los productos subsidiados, las bolsas de los productos subsidiados, sino que están obligadas a producir, es decir, están obligadas a sembrar para generar las hortalizas y aquellos productos para la misma comunidad, para la propia comunidad, ¿no? Entonces vemos cómo se han ido diseñando mecanismos para capear este temporal. Estábamos hablando de los CLAP encima, para más inri. Es que de verdad, estaban jugando Jumanji, las fuerzas energéticas en este año, ¿no? Encima nos encontramos con una de las más brutales sequías de los últimos años y eso afectó notablemente el campo venezolano, ¿no? Obviamente, si no hay agua, pues, ¿qué se puede producir, ¿no? Entonces estaba el problema de la sequía, el Guri, que es la principal represa, la principal planta generadora de energía, pues los niveles del Guri bajaron de una forma que se temía un colapso general, un colapso total del sistema eléctrico nacional. Porque recordemos que, bueno, es una planta hidroeléctrica y el embalse prácticamente se había transformado en lodo. Esta sequía, originada también por el fenómeno del Niño, afortunadamente ya cuando estábamos llegando a los niveles más críticos, comenzaron las lluvias y bueno, empezamos a capear otra vez el temporal, salimos airosos de esta prueba tan terrible. Recordemos que la crisis del Guri, del embalse del Guri, pues generó unas medidas de ahorro energético bastante brutales, en el sentido de que había racionamiento de electricidad en casi todo el país. Y bueno, y se comenzó también con el ahorro energético en las empresas e instituciones del Estado. En un principio se había reducido el horario laboral hasta la 1 de la tarde. Después se redujo el horario laboral de lunes a jueves. Hasta la 1 de la tarde, después se redujo nuevamente y se trabajaba de lunes a miércoles hasta la 1 de la tarde, y eso traía como consecuencia que la lentitud en la agilización de los trámites burocráticos, ¿no? Fue un sacrificio que tuvimos que hacer todos los venezolanos, ¿no? Decían, bueno, ojalá yo fuera empleado público para poder ver que trabajan 3 días a la semana, a mediodía. Eso no es fácil, porque tenías que hacer rendir ese mediodía los 3 días a la semana, ¿no? Y bueno, ¿y de qué te servía irte para tu casa si ibas a estar en tu casa padeciendo un racionamiento eléctrico, ¿no? De verdad que ha sido un año sumamente difícil para todos los venezolanos y para todas las venezolanas. La sequía, la crisis energética, bueno, las mafias bachaqueras que fueron creciendo y se fueron perfeccionando. Entonces nos encontramos con que los supermercados terminaron secuestrados por estas mafias bachaqueras, ¿no? ¿Cuál era el fenómeno? A las 2, 3 de la mañana se instalaban los bachaqueros con unas listas en las que anotaban a otros bachaqueros y tenías que pagar por ese cupo. Cuando las personas que no formaban parte de las mafias bachaqueras, una persona como yo, una persona como Eric, una persona como ustedes, llegaba a la cola a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, se encontraba con la bachaquera o el bachaquero que te decías que tenías 300 personas por delante. Entonces, personas honradas que para comprar los productos regulados tenían que hacer cola desde las 4 de la mañana y ya, bueno, ya a sabiendas de que tendría 300, 400, 500 bachaqueros por delante, todo el día metido en una cola, saliendo a las 4, 5 de la tarde con los productos regulados, ¿no? Por supuesto que esos productos regulados abundaban o abundan en Petare, abundan en Catia, abundan en el Valle, en la venta informal, porque bueno, estos productos eran desviados por las mafias bachaqueras y o son desviados por las mafias bachaqueras, y también está la complicidad por parte de los gerentes y trabajadores de los supermercados, que lo que hacían era, bueno, sencillamente desviar los bultos, ¿no? Ah, bueno, me llegan 10 bultos de harina de maíz precocida, bueno, pongo a la venta en el supermercado 5 y los otros 5 los desvío, se los doy a la economía informal, ¿no? Entonces, de verdad que eso ha sido bastante complicado, bastante duro para la familia venezolana, la familia honrada venezolana que o tenía prácticamente a su tercera edad, a los integrantes de la familia de la tercera edad, pues haciendo colas en los supermercados. Recordemos que al principio los clubs en muchas zonas no llegaban con regularidad y todo también dependía. Todo dependía, recordemos que no habían recursos, entonces todo dependía de la existencia que hubiera, por lo menos en el caso de Caracas, en Fundeca, que es la fundación que se encarga de recibir los alimentos y distribuirlos a través de los consejos locales de abastecimiento y producción, que bueno, que si bien abarcan gran parte de la población, no la abarcan toda, se ve una situación de lo que de comunidades, sobre todo comunidades clase media y, ojo, comunidades clase media que tampoco se pueden considerar como ricas porque somos asalariados, pero comunidades como, por ejemplo, donde vivo yo, que somos considerados zona no prioritaria o zona no priorizada. Es decir, bueno, se supone que tú eres clase media, bueno, cómprale a bachaqueros o ponte a hacer cola en los supermercados o cambia tus patrones alimenticios porque se le está dando prioridad a los que menos tienen, ¿no? Bueno, todo esto, también se han dado casos de denuncias sobre el comportamiento de los consejos locales de abastecimiento y producción. Hay unos que funcionan bien, hay otros que no funcionan tan bien. Y bueno, señores, todo lo que tiene que ver con los alimentos, igual que con la construcción, hay que supervisarlo muy bien porque se presta precisamente a la corrupción, ¿no? Entonces, este es el contexto en el que los venezolanos estuvimos viviendo el año pasado. También recordemos, o este año, que culmina dentro de ocho, nueve días, ¿no? Es que ha pasado de todo en el país, ¿no? De verdad que no ha sido uno de los años más duros, o es el año más duro que yo recuerdo que hayamos pasado, ¿no? Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, en el sentido de ver cómo esa degeneración, ¿no? Cómo se han ido fortaleciendo y se han ido perfeccionando esas mafias fronterizas con el contrabando de extracción, la salida, la extracción de la moneda que prácticamente explotó la olla, como quien dice, o explotó la bombita ahora a finales de año, una Asamblea Nacional en constante desacato que en vez de trabajar se ha dedicado a pelearse entre ella y buscar la salida del presidente Nicolás Maduro, y le ha vendido a una buena parte de la población que las cosas supuestamente cambiarían con la salida del presidente de la República. Pero sí, señores, y siendo asamblea no han gobernado, y ellos más bien se han dedicado a buscar primero la redacción de leyes que desmonten el Estado Social de Derecho que tenemos, ¿no? La privatización de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que hay que decirlo, que a pesar de esta crisis económica que hemos estado viviendo, se han seguido construyendo viviendas y se han seguido entregando viviendas. Ya superamos la vivienda el millón, a pesar de la crisis. Sigue funcionando la Gran Misión Vivienda Venezuela. Tenemos ya hemos hablado de los CLAP, también hemos tenido una especulación galopante. Hubo un tiempo que de verdad que los precios te subían de una semana para otra, de un día para otro. Eso lo estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Ahora en diciembre nos lo están aplicando también. Y a mediados de año logró estabilizarse. Al final la medida del dólar DICOM frenó la ascensión del dólar paralelo, y otra de las cosas que hizo el presidente Nicolás Maduro, con el aumento de los sueldos y salarios y de los estatiques, porque ¿qué era lo que decía Nicolás Maduro? Ah, tú le subes los precios al pueblo. Yo no, pues yo subo los sueldos. ¿Volviste a subir los precios al pueblo? Pues yo vuelvo a subir los sueldos. ¿Cuál era el objetivo fundamental, además de proteger el bolsillo de la familia venezolana? Pues uno de los objetivos que tuvo esta medida era que, por más que el comerciante subiera los precios de los productos, tenía que desembolsar o tiene que desembolsar bastante dinero en lo que es el bono de alimentación y bastante dinero en lo que son los pasivos laborales. Entonces los precios se lograron controlar. Llegaron a estabilizarse, precios altos, pero se estabilizaron por unos meses hasta finales, hasta que llegó noviembre, diciembre, que bueno, que vino todo este sabotaje financiero, el disparo, ahora en diciembre, de Dollar Today, el disparo de los precios de todo, el conseguirnos, el llegar a una tienda y que te dijeran, no estamos vendiendo porque como no sabemos cómo va a quedar el dólar, pues no vamos a vender. Porque hasta esos extremos habíamos llegado, ¿no? Un año sumamente difícil, pero un año que también se han visto resultados de los que vamos a hablar en la próxima media hora, ya que son las 10 y 26 minutos y es tiempo de hacer una pausa. Nos vamos con Melody Gaita y con nuestros mejores deseos. Nuestros mejores deseos, porque en el fondo todos los venezolanos queremos lo mismo, que es vivir bien, vivir en paz, vivir en armonía, tener calidad de vida. Y queremos definitivamente la paz. Vamos a unirnos para conseguir esto. Vamos a convertirnos en una sola Venezuela, como lo canta Melody Gaita. Donde el sol brilla pa' todos, donde ser negro catire no afectaba en ningún modo. El que llegaba a una casa era muy bien recibido y un cafecito le daban antes que lo haya pedido. Gente sentada en la puerta para hablar con el vecino y ver pasar las bandadas de palomas y pajaritos. El estudio y el ahorro bastaban para progresar y la familia era entonces base de la sociedad. Lleno de gente alegre y chistosa, de caballeros gentiles y mujeres buenas mozas. En cada casa había un cuatro y alguien que lo charrasteara. La fiesta empezaba el viernes y el domingo termina. Terminaba la misa y luego se amanecía. La playa en Semana Santa, San Pollo a la orilla del río, son solo algunos recuerdos que tengo del pueblo mío. ese país nací y ese es el país que quiero, sin odio ni divisiones, porque todos somos pueblo. Invito a toda la gente que quiera mi linda tierra, vamos a hacer otra vez una sola Venezuela. En todo tiempo cuando a la calle sales, mi reina, anda, dile al tamborero que le dé más duro ahora. Repícame, tamborero, la fiesta ya ha comenzado. El santo negro ha escapado con todos los chimbangueros. La mejor selección de la música navideña está, está, está en Alba Ciudad. La voy a tocar a pie. Porque comemos con la vista y el pez muere por la boca, tenemos lo mejor del arte culinario con los chefs radiofónicos. Torta bejarana, receta para 5 personas. Ingredientes: 3 plátanos, 2 huevos, 2 cucharadas de mantequilla, 2 cucharadas de bicarbonato, 1 cuarto de taza de papelón, 125 gramos de queso duro rallado, canela y clavito molido al gusto. Preparación: sancoche el plátano maduro y conviértalo en una masa. En una olla con poquita agua, agregue el papelón a fuego lento hasta formar un caramelo. En un recipiente, añade el plátano triturado, el caramelo, la canela, el clavito, el bicarbonato, el queso y los huevos. Mezcle bien hasta formar una masa homogénea. Coloque en un molde engrasado y colóquelo en el horno a 180 grados. Hornee por 45 minutos aproximadamente. Sírvala con el acompañante de su preferencia y buen provecho. Con la sazón que faltaba para que practiques en casa, recetas sencillas, económicas y fáciles de preparar con los chefs radiofónicos. Momentos de nuestra historia. El 22 de diciembre del año 1853 nació en Caracas Teresa Carreño, pianista y compositora, hija de Manuel Antonio Carreño y de Clorinda García de Sena y Toro. Su padre la guió en sus prácticas de piano, luego estudió con el profesor Julio Joene. Teresa Carreño debutó en el Irving Hall de Nueva York cuando tenía 8 años de edad. Los pianistas más famosos del momento, entre ellos Franz Liszt, se interesan en su talento y recibió lecciones del maestro Louis Moriot, ejecutando conciertos en la Casa Blanca ante el presidente Abraham Lincoln. Posteriormente, se radicó en París, donde impulsó su carrera realizando giras por toda Europa, Estados Unidos, Australia, África del Sur, Nueva Zelanda, acompañada por prestigiosas orquestas dirigidas por grandes maestros. Entre sus obras más resaltantes se encuentran Saludo a Caracas, Himno a Bolívar, un vals dedicado a su hija Teresita. Fundó además una empresa de conciertos, la Carreño Donaldi Operatic Gen Company, considerada una de las mejores pianistas de la época. La gran misión Vivienda Venezuela es el milagro de Chávez en la tierra. Tuve tres años en un refugio muy digno. Esperé bastante, pero fue algo bueno porque tengo una vivienda digna. Y gracias a este gobierno ahora sí tengo un lugar seguro donde puedo estar con mis hijos y mis nietos. La gran misión Vivienda es seguridad, amor. La gran misión Vivienda es importante para todos los venezolanos. Gran misión Vivienda, Venezuela. Gobierno bolivariano. Alba Ciudad, 96.3 FM. Bajándole la musiquita con un mix de Los Melódicos, Navidades Mix, Los Melódicos. Y son las 10:38 minutos, abrimos la participación en la ventana. Vamos a ver qué tal vamos a estar de participación, que en la medida que se acercan las fiestas, caramba, participan menos. Los números son el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Rafael Peña y nos dice: saludos, querida Enza. Aprovecho para saludarte en esta tu última jornada ventanera del año, muy cerca de finalizar, para recordar muy brevemente las ocasiones y oportunidades que pude escuchar tu programa y las poquísimas que pude asistir a tus convocatorias del mismo en el Foro Libertador, cosa esta que debes hacer con un poquito más de frecuencia y que, por supuesto, y en razón de sus posibilidades, los usuarios puedan asistir para recordarle a ellos y a todo nuestro pueblo el hueso muy duro de roer que, a pesar de todo, hemos sido y somos. Y lo digo en alusión al pedazo de hueso de res que llevé la primera vez que asistí al programa. Y además, ahora que por fin el presidente Nicolás Maduro comenzó a tomar verdaderamente medidas de fuerza, como lo relacionado, por ejemplo, con la retirada de los billetes de 100 bolívares. Hemos de asumir más y mayores posiciones ofensivas, que ya era hora que nos tocara, a fin de blindar cada día más y más a nuestra patria, la República Bolivariana de Venezuela. De corazón deseo y anhelo que pases una Navidad 2016 realmente feliz y recibas el año nuevo 2017 pletórico de cosas bellas para ti. Dios te bendiga. Muchas bendiciones, que Dios te bendiga a ti también, querido Rafael. Y tenemos la primera llamada a la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? El señor Gison Haddad de la parroquia Altagracia. ¿Cómo te ha ido? Silencioso. Ajá, ¿cómo te ha ido? Bueno, bien, cocinando ahorita. Mira la hora que hay, cocinando, ahí estamos. Ay, qué rico. Preparando unas caraotas ahí con mi creatividad y bueno, por lo que veo van a quedar deliciosas. Uy, estoy segura. Y mañana van a estar mejores, porque las caraotas de un día para otro cuando están más sabrosas. Aquí tengo a las perritas en la cocina que quieren comerse, ¿verdad? No, ustedes ya comieron. Ay, ay, ay, ay. Eso es mi comida para mí. Claro, no, que son unos lambucios y barril sin fondo. Yo tengo un par de barriles sin fondo en mi casa. Anoche comieron tanto porque le compré pellejo de carne, entonces le saqué la carne, bueno, porque comieron. Tengo uno que se llama Caníbal. Ay, tan bello. Ese come. Usted le pone una carnicería, yo creo que un día acaba con todo y sigue con hambre, no sé. Le he cambiado el nombre 3 veces, porque la primera vez era un esqueleto, le puse esqueleto, después le puse mi nombre y ahora terminé poniéndole Caníbal, porque, oye, come demasiado, pues. Son esos gatos que han pasado hambre en la calle, ¿no? Sí. Bueno, Enza, te llamo para desearte a ti, a su familia y a todos nuestros oyentes y a todos los que existimos en este planeta y en otros planetas, porque hay vida en otros planetas. Claro que sí. Que pasemos una feliz Navidad y un buen año, ¿verdad? 2000, o sea, que está finalizando un año difícil, tú lo acabas de decir ahorita. Durísimo. Pero el 2017 va a ser un año muy, muy productivo y muy positivo. Así es, así es. Y le hago un llamado a esas personas que, como yo trabajo con público, ahora también me dicen, no, que ahora en enero, que no sé qué cosa, que esto, que lo otro, que no va a haber ni aire para respirar y tal. Digo, y yo le contesto de la siguiente manera. Le digo, amigo, yo cumplí ahorita 59 años en diciembre y tengo 59 años escuchando la misma canción. Sí. Y llega enero y llega febrero y usted no consigue pasaje ni para la luna siquiera. Y llega marzo, abril, la Semana Santa, y usted no consigue ni para el planeta Plutón. Así que quédese tranquilo, que este va a ser un año mejor. Porque ya los precios del barril petróleo ya van en alza. Sí, bueno, ya claro, subieron a 52. Sí, eso no quiere decir que nosotros tengamos que depender del petróleo. Ojalá que Maduro no cometa ese error. Tenemos que ponernos a sembrar, a trabajar todo. Ahí está, yo ahorita agarré perejil, cilantro aquí, yo vivo en un apartamento. Y tengo cebollín sembrado, ají, todo, yo hago mis caraotas y no tengo necesidad de comprar nada en la calle. Entonces tenemos que trabajar todo, poner nuestra mente positiva y dejarnos ese cuento de que, ay, en enero, no, en enero no va a pasar nada. Aquí la gente la va a pasar bien, todo el mundo va a tener algo que comer, si no hay pan de jamón, no hay acá, hay otras alternativas. Y más nada, lo importante es tener salud. Porque hay personas que no tienen salud y al no tener salud no se tiene nada. Así es. Entonces, bueno, te deseo a ti, a tu familia, a tus animalitos y a todos los oyentes una feliz Navidad y un venturoso año 2017. Amén, que así sea. Ya yo estoy preparado, a mí nadie me va a robar mis Navidades. Ya yo tengo mi sardina, tengo pan con ajo, lenteja. Si no hay pan de jamón porque es caro, bueno, no se compra. Y hallaca, bueno, no se come, se comen otras cosas. Un beso, pues. Un beso gigante. No, mira, para las hallacas puedes hacer lo que es lo que está haciendo mucha gente. Lo está haciendo de maíz pilado, está comprando el maíz, lo está moliendo y está haciendo las hallacas de maíz pilado como las hacían nuestras abuelas. Y bueno, y qué sé yo, han puesto los ingredientes por las nubes, pues en vez de hallacas, pues se hacen bollos. O como yo les decía, busquen recetas. O sea, bien interesante, por ejemplo, el pastel puertorriqueño, que es muy parecido a nuestra hallaca, solo que en vez de llevar harina a la masa, en vez de ser de harina de maíz, es de plátano. Y el relleno se hace con pollo y con carne. Entonces, mira, se pueden hacer unos pasteles puertorriqueños. No, entonces, bueno, que no hay harina pan, que los bachaqueros lo están vendiendo en 5.000 y pico, en 8.000. No, señores, vamos a hacer parte de pasteles puertorriqueños o hacer bollitos, ¿no? Entonces, existen opciones. Mira, para el pan de jamón, les voy a dar un dato. En los supermercados, la masa de hojaldre, la masa congelada de hojaldre, está barata. Está barata, creo que está como en 2.000 bolívares. Compran su masa de hojaldre y hacen pan de jamón de hojaldre. Y lo hacen en la casa sin matarse mucho. Ra, rodillo, ra, ra, ra, rum, hacen su pan de jamón de hojaldre. Claro, yo prefiero el tradicional, pero bueno, pero está esa opción, ¿no? Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Enza. ¿Cómo estás, Soraya? Hola, Soraya, ¿cómo anda todo? Chévere, chévere. Bueno, Enza, hablando sobre lo que tú dijiste sobre la escasez que hay, yo creo que en este país ya nos hemos dado cuenta que falta son unos rublos, más escasez no hay. Exactamente. Yo quiero decir a darle un merecido, una merecida gratitud a todos esos campesinos que labraron nuestras tierras y trajeron eso, todo eso. Hay camiones de legumbre por todas partes. No, es impresionante, es impresionante. Impresionante, y los venezolanos estamos, hemos cambiado mucho de nosotros nuestro patrón alimenticio. Era, antes nos salíamos del bistec frito con el cerro de arroz. Exactamente. Y ahora no, ahora estamos comiendo papa, batata, yuca, llame, ñame, berenjena, calabacín. Estamos comiendo más sano. Este año yo creo que ese se lo merece, de verdad, el campesinado y todo aquel como señor que sembró en su casita. Porque seguro que alguien le va a pedir un poquito y él le debe regalar un poquito, no hay ningún problema. Y las comunas que han estado sembrando y han enseñado a la gente, yo creo que esto se debe tomar como el próximo año, como la vanguardia de nuestro país, la cosecha. Aquí falta unos rublos, ya apareció el café y ahora es empaquetado por todos los medios. Había los detergentes y esto, salieron empresas por todas partes vendiendo detergente, suavizante. Estas son las oportunidades. Es así. Lo voy a las personas, a los jóvenes. Es así, Soraya, tal cual. Tienen que darse cuenta que ahora la gente va y compra la marca que sea, que le huela bien, que le funciona ya. Nosotros tumbamos ese monopolio. No, nos hemos liberado de los supermercados, nos hemos liberado de las marcas. Entonces, este fue un año que la gente lo puso por ahí, muchos hicieron sus empresas, aunque no se vean a nivel, yo lo creo esa, que se tiene que armar un mercado que diga todo hecho en Venezuela y que ahí se le dé participación a todas las personas que quieran llevar su producto, venderlo ahí, el precio que ellos quieran ponerle. Después ahí verán la competencia que hay, para que se dé cuenta que hay muchas cosas. Lean todo lo que consigan. Han salido unas marcas de pan, ENSA, por todas partes. Le tumbaron la broma a la Bimbo, le tumbaron a Josu. Sí, tan caro, no se niega. Pero eso paulatinamente va a ir bajando. Eso va a ir bajando porque el año que viene, ENSA, hay elecciones. La gente tiene que ver que Maduro, gracias, porque tenemos una tranquilidad estos últimos 15 días con el palo cochinero que le dieron a Dola Tudek. Sí, señor. Nos prometió de 10 mil bolívares el dólar. Mira, se lo bajaron y me imagino la angustia que podíamos tener nosotros como habitantes aquí, que esta gente hubiese hecho eso que tenían pensado. Y yo le agradezco a Nicolás Maduro que controló a esta parte del dólar y controló a la banca. Porque la gente no sabe lo que es el control que un gobierno se ponga de acuerdo con una banca. Esto la gente tiene que, eso es lo principal, porque una economía sin banca no funciona, un país sin la banca no funciona, porque así están los patrones y para tumbar esto va a ser muy difícil. Pero la gente tiene que ver que nos tienen controlado, aquel que tiene préstamo por su apartamento, creen que ya tiene su apartamento y que se lleva Maduro, si la banca, si llega a alguien a gobernar y apoya a la banca le sube los intereses y son capaces de quitar su apartamento. Que pase como en España, que si te atrasas con la hipoteca, te sacan del apartamento, te lo quitan y de paso lo tienes que terminar de pagar. Le tenías que terminar de pagar. Y de paso, si te moriste en el interín, tu familia hereda la deuda. Qué bonito. Exactamente. Tenemos que ver lo último que hizo ETV, que fue 20 años de aprobar. 20 años paralizada la inversión pública la gente. La gente dirá, bueno, yo no tengo pensión. No, pero a mí no me dan nada. Pues sí te interfiere porque prohibieron los sueldos, el aumento de sueldos, prohíben a los estudios, le recortan a los seguros, a los hospitales. La gente aquí, yo creo que esta es la oportunidad de este año de que nuestros jóvenes, porque yo viví en la Cuarta República y yo creo que todo que vivió en la Cuarta República no quiere volver, quisiera volver atrás hacia la época de Chávez. Sí. La gente tiene que ver aquí que quiere. Ay, que antes. Esa es la referencia. Yo pienso que esa es la referencia. ¿Antes? La época de Chávez, cuando vivimos en una bonanza que jamás habíamos vivido aquí en Venezuela. Exacto. Con una inversión social sin precedentes. Exactamente. Entonces, la gente, ¿a qué quiere volver? A la Cuarta República, que pregúntenle a sus abuelos y a sus tíos de mayores de 40 años, a ver si en la Cuarta le va a decir, ay, sí, que aquí había para ir a comprar. Véanle cuándo tuvieron casa, cuántos son sus años de estudio, cuántas veces viajaron fuera del país, qué inversiones hicieron, solo un sueldo mínimo toda su vida. Con el gobierno de Chávez, sí, surgimos y ahorita estamos en una época que nos están dando duro, pero ¿quién se acerca más a esa época que usted quiere volver? ¿A la época de la cuarta o a la época de Chávez? El que más se acerca a la época de Chávez Maduro. Uh-huh. Entonces es la revolución, pues. Entonces la gente tiene que agarrar el año nuevo, se lo digo, agarren un papel, un lápiz y empiecen a colocar todo lo que desean el año que viene. Todo lo que desean, le estoy hablando en cuestiones de que quiero una empresa hacer esto, me quiero liberar de mi trabajo, quiero hacer esto. Hágalo y dedíquese plenamente a esos deseos, porque se lo garantizo que si seguimos en el rumbo que damos con este golpe al dólar, con el petróleo arriba, la parte minera y todas las garantías que tenemos y todo el apoyo que tenemos con los otros países, que nosotros podemos ir adelante, pero siempre y cuando esa, los jóvenes, porque yo le apuesto a los jóvenes, a que se metan en su cabeza que no es el trabajo de 15 y último. El trabajo es ver hacia el futuro, dentro de 10 años, 20 años, qué es lo que van a hacer, y tienen que empezar desde ya a producir lo que sea, a ver cómo se gana y salirse de ese 15 y último de una vez por todas. Hasta luego, esa. Feliz Navidad a todos. Un beso, los quiero. Y nos vemos después del 5. Claro que sí. Feliz Navidad, querida Soraya. Y mira, muy buena tu participación, muy buena tu reflexión, ¿no? Lo decíamos, este año ha sido difícil, pero ya pasamos lo peor. Lo peor lo pasamos en el mes de mayo. Y mira, ya, y es verdad, los productores se pusieron pila y cuando hablamos que nos hemos liberado de las marcas y de los supermercados, es que ya la gente, como los supermercados están secuestrados por los bachaqueros, ya la mayoría de las personas están haciendo compras en los mercaditos populares, mercados a cielo abierto, han proliferado por toda la ciudad, han venido los productores directamente del campo. Y es bien rico, yo me siento como muchas veces como en Europa, salgo con mi carastita, con mi cestita, y voy viendo, y que a ver, cómo está esta batata, y cómo está esta papa, ajá, y la zanahoria, oye, qué bonito está el brócoli, no sé cuándo. Entonces, bueno, lo que son las hortalizas de la temporada, unas están más caras, otras están, y uno va comprando, ¿no? Y es liberarse del yugo, porque hay que, de verdad, los venezolanos lo único que comíamos era el cerro de arroz con el bistec frito. Y ahora no, ahora estamos comiendo con más variedad, mucho más sano. La fritanguera se acabó porque es tan difícil conseguir, o sea, era difícil conseguir el aceite, ahora se consigue el brasileño, pero está tan costoso que, bueno, mira, yo te estiro una botella de aceite por más de un mes. Entonces, bueno, mira, horneado, 20.000 platos horneados he estado haciendo, al horno, a la plancha, cocido. Entonces son cosas que nos hemos liberado, esa esclavitud que nos tenía los supermercados y lo que son las marcas. Oye, no, ¿qué tienen esto? Mira, de verdad, lo dice Soraya, han salido pequeñas compañías a las que uno les ha estado comprando los productos de limpieza y han salido buenos. Entonces se ve también, se ha visto un florecimiento tanto del productor como del pequeño, del productor del campo como de pequeños fabricantes, pequeños productores. Porque, como dice un adagio chino, ¿no? Dicen los chinos que las crisis representan oportunidades. Y hay que tener precisamente una actitud resiliente, una actitud proactiva para ver las oportunidades y mira, y seguir adelante. Tenemos otra llamada antes de ir a la pausa. Buenos días. Muy buenos días, amiga. ¿Cómo estás, Fernando? Aquí, en el latillo. Buenos días. ¿Cómo sigues de la gripe? Mira, yo creo que un poquito mejor. Qué bueno, sí se te escucha mejor. Buenos días para ti, al amigo John que está ahí detrás del vidrio, a las usuarias y los usuarios. Buenos días para todos. Hablamos desde aquí, desde el Serrucho de Latillo. Bueno, miren, hoy es el último día. Yo sí voy a decir una cosita. Hemos vivido, yo vengo de la Cuarta República, amigo. Uh-huh. Para mí, este ha sido el año más difícil de mi vida. Sí, no, igual. ¿Ok? Muy difícil. Y bueno, dentro de todo, enumerar una cosa y la otra sería muy largo. Uh-huh. Pero vamos a decir otra cuestión, ¿verdad? En este sentido, yo quiero despedirme por este año. O sea, hoy es el último, o sea, hoy termina nuestro intercambio con la ventana por este año. Y entonces, ¿qué nos queda? Sino reflexionar un poquito, amigo. Vamos a tratar en este momento, y por lo que se avecina, darnos un abrazo como venezolanos, como hermanos que somos. Vamos a ser solidarios entre todos. Vamos a ser lo que siempre hemos sido, que el venezolano se ha destacado, humanitario, ha sido de verdad el hombre que da, o la persona que da la mano en verdad. Y vamos a sentarnos con humildad, con amor en la mesa, entre todos, con tus hijos, con tus nietos, con tus padres, con tus familias, con tus amigos, con el que venga a la casa, bienvenido. Y en amor para todos, ¿verdad? Porque eso es lo que nos hace falta a todos, unirnos entre todos para que lo que está por venir, que es el próximo año, lo podamos recibir con amor, con cariño, que va a ser mejor. Ningún año ha sido peor que el que viene. Olvídense de eso, lo vamos a hacer nosotros. Entre todos, amigos, te voy a decir una cuestión. Vamos a montarnos en esto, tu caballito de madera, para que trotes por el mundo. Tu carrito de latas de sardina con ruedas de carrete de hilo de 60. Vamos a montarnos en avioncito hecho con paletas de madera. La hembra con su jueguito de cocina, con su muñequita, humilde como las eran antes. Y vamos a disfrutar con humildad de lo que tenemos y recibirlo con todo el amor del mundo, ¿verdad? A ti, Enza, dándote un millón de gracias por lo que no has soportado durante un año. Ay, no hay nada que agradecer, los adoro. Gracias a ustedes. A ustedes, amigas, a ustedes, amigos, ¿verdad? Entre unos y otros, muchísimas gracias por escucharnos y muchísimas gracias por participar. ¿Y qué puedo decir para finalizar, amigo? Como dijo el maestro Galindo, yo lo voy a decir de una manera, un pelo distinto, pero al fin y al cabo, ponte tu poncho, ponte tu gorra, ponte todo el amor del mundo, ¿verdad? Y prende la luz, que ya es Navidad. Fin. Un beso gigante, querido Fernando. Feliz Navidad, feliz año. Gracias por esas bellas palabras. Y bueno, haciendo también, antes de ir a la pausa, haciendo referencia a lo que nos dijo el primer usuario que llamó, ¿no? Esta gente que está, que en enero la cosa va a ser peor. Ay, no, señores, estamos en Navidad. Así que mira, lo que son las preocupaciones, no sé qué. Vamos a vivir el presente, vamos a disfrutar esta Navidad. Las preocupaciones, vamos a dejarlas penero. Mili Quesada, Johnny Ventura, déjalo penero. Pero vino un fenómeno extraño que a mi vida me dio un apagón. Yo tenía un sueldito muy bueno y de pronto todo se dañó. Esa cosa que le llaman crisis me dio un golpe y casi me noqueó. Pero ya llegó diciembre, tiempo para gozar. Me preparo a disfrutar esa Navidad. Porque yo en las Navidades yo no creo en nada. Y aunque Juanita no venga, yo voy a gozar. Si yo creo que bueno, Juanita no viene. Ahí sí creíste que yo no volví. Te equivocaste, yo estoy aquí. Traigo mi maleta vacía, pero estoy en mi tierra feliz. Allá afuera está dura la cosa. Creí que llegaba a mi fin, pero Dios, aunque así te la ahorca. Navidad me la paso aquí, porque yo las navidades no las paso fuera de mi gente y mi familia y mi amada tierra. A pasar las navidades vine de muy lejos y no quiero hablar de crisis, déjalo pa' enero. ¡Hey! Lo dejo. Yeah. pero para mí diciembre es para gozar. Sé que hay muchas situaciones, yo sé que las tienes, pero deja esos lamentos para el año que viene. Vine a gozar con mi gente, esa es la verdad, y a gozarme completita esta Navidad. Y me puse una coraza de hierro y de acero, pa' no escuchar nada de crisis hasta el mes de enero. ¡Ey! ¡Rumba! ¡Hey, Jiménez! ¡Cuánto swing! ¡Sí! Oh. ¡Ventura! ¡Dime, Mimi! ¿Hasta cuándo? ¡Hasta enero, febrero o marzo! Dos minutos. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta resumen de noticias Cultura al Día. Gran Misión Abastecimiento Soberano. Llegaron al país alimentos, medicinas y productos de higiene personal. Pueblo venezolano tendrá una sorpresa de Navidad por parte del presidente Maduro. Transporte. 25 de diciembre y 1 de enero tendrán servicio especial del Metro de Caracas y Los Teques. Navidades felices. Los CLAP hicieron acto de entrega de juguetes a niños y niñas de La Vega. Alegría, música y baile. Concierto Suena la Heroica invadirá el sector Ojo de Agua de la carretera vieja Caracas-La Guaira. Con entrada gratuita, la salsa llega este jueves al Poliedro de Caracas con la gala musical La Voe Sinfónico. En la Avenida Bolívar, hoy encenderán túnel de luz decembrino. Llaman a participar. Hasta el próximo 31 de enero estará abierta convocatoria para Segunda Bienal del Sur. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiana Cultura al Día. Les informó Angie Vélez. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó resumen de noticias Cultura al Día. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Salgo a parrandear, parrandeo y no me canso, porque yo soy como el ganso cuando se tira a nadar. Que cuando salgo a parrandear, parrandeo y no me canso, porque yo soy como el ganso cuando se tira a nadar. Comadrita la rara, señor, señor, llegó su marido, sí señor, y que le trajo un ropón de qué color. Verde limón. Vamos a misa. No tengo camisa. Vamos al sermón. No tengo ropón. La botellita. No tiene tapita. Y el garrafón. No tiene tapón. Quítale, quítale, quítale, quítale, quítale, pon ahí, pero quítale, quítale, quítale, quítale, quítale, pom, pom, pom. No tiene tapón, pom, pom. No tiene tapón. Para un lata trinadora que por estas selvas cantas, el eco de tu garganta es del que a mí me enamora. Para un lata trinadora que por estas selvas canta, el eco de tu garganta es del que a mí me enamora. Comadrita la rana, señor, señor, llegó su marido, sí, señor. ¿Y qué le trajo? Un rompón. ¿De qué color? Verde limón. Vamos a misa. No tengo camisa. Vamos al sermón. No tengo rompón. La botellita. No tiene tapita. Y el botellón. No tiene tapón. Quítale, quítale, quítale, quítale, quítale, ponga ahí, pero quítale, quítale, quítale, quítale, quítale, pom, pom, pom. No tiene tapón, pom, pom. No tiene tapón. De los hijos de mamá, yo soy el pollo pelón. Soy el que toma marrón con más extremosidad. De los hijos de mamá, yo soy el pollo pelón. Soy el que toma marrón con más extremosidad. Comadrita la rara, señor, señor, llegó su marido, sí, señor. ¿Y qué le trajo? Un ropón. ¿De qué color? Verde limón. Vamos a misa. No tengo camisa. Vamos al sermón. No tengo ropón. La botellita. No tiene tapita. Y el botellón. No tiene tapón. Quítale, quítale, quítale, quítale, quítale, pon ahí, pero quítale, quítale, quítale, quítale, quítale, pon, pon, pon. No tiene tapón, pon, pon. No tiene tapón. A Pascua, pa' que durara, que diría mamá de mí. Que salí, no me ha vuelto a ver la cara. A Pascua pa' que durara, ¿qué diría mamá de mí? Desde el día en que salí, no me ha vuelto a ver la cara. Comadrita la rara, señor, señor, llegó su marido, sí, señor. ¿Y qué le trajo? Un ropón. ¿De qué color? Verde limón. Vamos a misa. No tengo camisa. Vamos al sermón. No tengo ropón. La botellita. No tiene tapita. Y el botellón. No tiene tapón. Quítale, quítale, quítale, quítale, quítale, pon ahí, pero quítale, quítale, quítale, quítale, quítale, pon. Siete minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a los Cardenales del Éxito y este clásico, La Botellita. Y nos escribe Liz de Ramos, nuestra locutora Liz de Ramos, nos dice: buen día para los ventaneros, en sintonía desde Palotal, Barcelona, Anzoátegui. Felices Navidad para ti, Liz, de que dice que está pegadísima escuchando Alba Ciudad. También tenemos participación a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos escribe Juan Guirole, nos dice: buenos días, ventaneros. Deseo que el espíritu de esta Navidad les diera la suficiente entereza para identificar la verdad. He leído y observado en las redes ayer cómo los golpistas mienten sobre lo ocurrido en Bolívar. Me los imagino en el poder. Frente al desacato de las leyes de los golpistas, les recuerdo, Tuntún, ¿quién es? Es el SEBIN, para desearte feliz en Canidad. Dice también Juan Guirola: aprovecho este medio para darle mi abrazo fraterno y de felicidad, paz y productividad, pidiéndole amor para la patria bella. Y Marina Rojas nos escribe: hola, Ensa, les deseo una feliz Navidad. El próximo 2017 sea un año productivo para todos y que nos traiga mucha salud. Y Embajada de Venezuela en Argentina nos escribe y nos dice: saludos, arroba la ventana abierta, arroba tatizai, levantemos con más fuerzas las voces de la verdad y que el 2017 sigan los éxitos. Vamos, Venezuela. Claro que sí. Y tenemos llamada. Buenos días. Aló, buenos días. Sí, ¿con quién hablo? Buenos días, Elsa, te habla Elio La Cruz. Hola, Elio, ¿cómo has estado? Oye, muy bien. Qué bueno, me alegro. Felicitándote porque, oye, eres tremendo cuadro comunicacional. Vale. Fallado en estos días y no, te felicito. El balance que hicieron sobre el asunto de lo que ha pasado este año. Mira, fue un año duro. Muy de acuerdo con Fernando. Uh-huh. De todos los años que yo tengo de vida, el año más duro ha sido este 2016. De todo. Yo viví el 96 de Caldera. No te estoy hablando porque Cuarta República. No. Te estoy hablando de la situación. Era una situación grave, por ejemplo. Eso es uno de los peores de la cuarta. Hubieron muchos, el 83 fue bastante. Pero este ha sido el peor porque es una situación de guerra no convencional. Exactamente. Ahora, escúchame esto. El balance importante, fíjate, no caímos en la guerra entre hermanos que nos querían. Era lo que ellos querían y no lo lograron. Querían tumbar el gobierno por todos los medios y aún intentan y no han podido. Entonces quiere decir que el balance ha sido positivo. Claro que sí. Es bueno ver, como se dice, el vaso no de la perspectiva que está medio vacío, sino medio lleno, ¿en qué sentido? Esas cosas, fíjate, lo que no lograron ellos es lo que nosotros debemos celebrar. Y debemos celebrar con alegría, aunque sea con un vasito de agua, de café, de té. Si no tenemos muchas cosas para comer, no hace falta. Lo importante es que estemos juntos, unidos, y que estamos vivos y con la esperanza de que Venezuela es el mejor país del mundo, que tiene todos los recursos y principalmente los seres humanos que necesitamos. Alegría, mira, la naturaleza este año no nos falló. La verdura de la lluvia. A pesar de la sequía, la naturaleza no nos falló. El apoyo de digamos, esos campesinos, lo que decía la amiga Soraya, excelente. Mira, ver esto como oportunidades, más que como situaciones de desánimo. No. Quiere decir que tenemos toda la fuerza del pueblo para luchar y tenemos toda la fuerza de la naturaleza y de nuestra tierra inmensa y riquísima para triunfar. Bueno, esa, un abrazo. Un beso gigante, Elio. Muy amable. Gracias. Un beso grande, feliz Navidad y un gran abrazo. Tenemos otra llamada, buenos días. Te habla Irán Barrada. Hola Irán, ¿cómo te ha ido? Bien, Ensa, te llamo para desearte a ti y a todo tu equipo una feliz Navidad y un próspero año nuevo, deseándote mucha salud a ti y a todo tu equipo también. Y sé que el año que viene va a ser mejor, bueno, así lo siento yo y creo que así va a ser. Y para decirte también que lo que tú hablas de las hallacas de plátano, aquí en Venezuela se hacen en el estado Zulia, en el sur. Okay. Lo que llaman el municipio Colón. Yo estuve leyendo en internet que no se sabe desde hace cuándo empezó, pero ellos la hacen es de plátano. Y bueno, si yo las llego a hacer, yo les paso la receta por el... ¡Ay, buenísimo! ¡Buenísimo! Bueno, eso era todo. Deseándote lo mejor a ti y a todos para el año que viene. Gracias, Irán. Un beso gigantesco. Okay. Feliz Navidad y feliz año. Fíjense. Lo que decía Fernando, ¿no? Que este es el año más difícil de su vida, y yo le decía, sí, ¿no? Mira, es que es relativo, porque yo estoy haciendo, o sea, lo que es mi balance personal del año, y puedo decir que desde el punto de vista económico, ha sido el año más difícil de mi vida. Eso que las 90 me los vi duro, porque vivía desempleada o subpagada, pero bueno, era más joven, mi papá estaba vivo, estaba entero, y en realidad quizás las preocupaciones se las llevaba a él, ¿no? Pero para mí ha sido sumamente duro, como para todos, desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque si bien los bachaqueros secuestraron los productos regulados, las hortalizas las ponen caras y lo que se conseguía, bueno, no consigo aceite, compro manteca vegetal para engrasar el molde y entonces también te lo subían, ¿no? Y todo, ¿no? Que te subieran los precios de todo, pero esto ha sido, desde el punto de vista personal, siento que de verdad mi vida ha cambiado tanto, mi modo de ver la vida, mi modo de ver las cosas y que se han vivido situaciones de solidaridad jamás vistas, ¿no? O difíciles de lograr, porque las crisis también hacen que nos unamos y nos sintamos más solidarios, ¿no? Las personas de bien. Pero ¿se acuerdan? No sé si ustedes se acuerdan cuando empezó a desaparecer la mayonesa. ¿Y cómo hacemos mayonesa? Y la margarina. Y entonces no se consigue margarina. Después los productores empezaron a hacer mantequillas artesanales, que eso es lo que en lo personal estaba comprando, ¿no? Que no son económicas, pero bueno, pero estás ayudando a un productor, no estás alimentando a un bachaquero. Pero más allá de eso, mira, nunca voy a olvidar aquel programa en que empecé a dar la receta de la margarina casera, ¿se acuerdan? Esa que se hace con queso, ¿no? De la margarina casera, y de repente empezó a llamar todo el mundo a dar recetas alternativas de cómo hacer mayonesa, de cómo hacer margarina, de cómo hacer las arepas de yuca, de cómo hacer las arepas de ocumo, las de remolacha, y todo el mundo se... Mira, eso fue algo tan hermoso, porque eran recetas en el grupo de Facebook, gente llamando y dando recetas. De verdad que eso fue uno de los momentos más maravillosos que se han vivido aquí en La Ventana, porque todos nos empezamos a apoyar y nos empezamos a ayudar a decir, señores, sí podemos, nosotros no somos rehenes de Polar, nosotros no somos rehenes del Central Mairense, no somos rehenes de los bachaqueros, podemos. nos liberamos, porque yo lo veo así, que desde el punto de vista del consumo y desde el punto de vista de la alimentación, fue como una liberación y fueron esos poderes creadores del pueblo que salieron a frote, que esa experiencia tan hermosa se tradujo después en los chefs radiofónicos, en los micros de los chefs radiofónicos, que fue idea de un ventanero, de Ángel López, que dijo, oye, Enza, pero esas recetas que están dando los ventaneros, que estás dando tú, oye, ¿por qué no hacen unos micros? Y han sido un tiro al piso, lanzamos los micros con las recetas que han ido enviando los ventaneros, que hemos ido también buscando nosotros, y están colgados también en la página web, y es impresionante la cantidad de descargas, y ahí estamos. Ahí estamos, porque solo el pueblo salva al pueblo, señores. ¿No? Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, mi querida Enza. ¿Cómo estás? La señora Rafaela. Hola, Rafaela. ¿Cómo estás? Bien, qué gusto hablar contigo. Igualmente, mi querida Enza. Mira, te deseo muchísimas cosas lindas en esta Navidad y el año que viene. Que todas las cosas que sucedan sean maravillosas. Te lo mereces por ayudarnos a entender este proceso tan difícil que estamos viviendo. De verdad eres parte de mi familia, te quiero mucho y bueno, como siempre te he dicho, estamos a la orden. Igual, Rafaela, igual, estamos a la orden por acá. Y de verdad para muchos venezolanos este año fue muy difícil y bueno, gracias a Dios que yo tuve la oportunidad de tener ayuda internacional, como hemos hablado cuando nos hemos visto y bueno... Y le doy gracias a Dios porque compartí con muchas personas que necesitaban de lo que a mí me enviaban, pues. Y la gente, bueno, tenemos como ser solidarios con todos y tenemos ahorita en esta Navidad compartir. Y bueno, tuve la dicha de compartir con mucha gente que no conocía, cosas que le faltaban, toallas sanitarias, cosas de higiene personal, y de verdad estoy muy agradecida por tener esa ayuda, de verdad, internacional. Y bueno, te quiero mucho, de verdad. Mil gracias por todas esas reflexiones que nos haces llegar todos los días. Y feliz Navidad para todos los ventaneros, que día a día ponen un granito de arena para que uno crezca políticamente. Porque yo no sé mucho de política, pero estoy con mi proceso y por nada del mundo me van a poner de rodillas. Claro, gracias no. Por todas esas recetas maravillosas que diste al señor Fernando. Bueno, feliz Navidad y gracias por tanta sabiduría que nos ha dado durante todo este año. Feliz Navidad y los quiero mucho. Feliz Navidad y feliz año, querida Rafaela. También te quiero muchísimo. Muchísimo, de verdad que Rafaela, bueno, es una mujer maravillosa, generosa, noble, encantadora. Hemos tenido la oportunidad de compartir. De compartir muchas cosas, cariños, ideas, incluso, bueno, hasta artículos. De verdad que Rafaela me, en un momento bastante difícil, ¿no?, con el tema de las toallas sanitarias, me salvó la vida, ¿no? De verdad que eso te lo agradeceré eternamente y de verdad gracias por tanto cariño y tanta generosidad por parte. Es que en las crisis sale lo peor de algunas personas. Ahí vemos a los bachaqueros, a las mafias que sacaban el dinero del país, los billetes. Pero también aflora lo más bonito y lo más hermoso de todos nosotros. Las crisis representan oportunidades. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, Enza. Hola, Ingrid. ¿Cómo estás? Me gusta la alegría que me dio escucharte, Enza. Hacía falta. Hace falta. Acuérdate que todo el mundo yéndose de vacaciones, entonces los que solemos buscar refugio en ustedes, estábamos como en el aire porque hasta la lámpara de Diógenes se despidió. Sí, entonces, sí. Estos siguen trabajando y maquinando en sus radios, tú sabes que sí, son tratando de desajustar a las personas, de envenenarlas, bueno, pero yo esa parte, entonces Carla, yo esa parte no la escucho, pero sí cuando, te voy a hacer alusión, cuando fui a cobrar la pensión, me dio mucha alegría ver los billetes al 100, porque tú sabes que si estaban haciendo la guerra en los cajeros y todo, si lo estaban haciendo, incluso en los no bancos de gobierno, porque tú sabes que sí hay gente infiltrada. Y comentaba con un señor muy agradable el señor Cetarri. Yo le dije, no, yo cambié la receta. Si no puedo hacer, oye, ayaca, una ayete, mondongo y ya está. Y listo, la ayaca me la como en cualquier otro momento. Lo importante es buscar de tener salud, paz y tranquilidad en esta. Veamos, yo lo digo por lo siguiente, veamos todo lo que está pasando en el pueblo de Ecuador. Pongámonos en esa situación. Está dura la cosa ya con esos sismos. siguen las réplicas y todo. Ayer me dio mucho dolor ver una, pongamos, aquí ha pasado de todo, sí lo sabemos, ese ha sido duro, un año muy duro, muy fuerte para todos nosotros, porque no nos vamos a quedar con, es verdad, pero pongámonos en esa situación de esa gente que está ahorita sin nada. Sí, señor. Aquí es porque es provocado. Vayámonos, o sea, nosotros nos quejamos, pero vayámonos a Alepo, allá en Siria. Ajá, correcto. Vayámonos a Alepo. ¿Han visto las imágenes de Alepo? Es terrible. La cosa terrible. Esa, como destruyeron todo, y la gente ahogándose, la gente que buscando refugio en otros países, esos atentados, en todos esos países atentados vienen, atentados van. Pongámonos en eso, ha sido terrible en todas partes. Ya ni para allá, para esos sitios, la gente puede viajar, porque para los que les gusta la viajadera, pues, y tienen con qué. Porque uh-huh. No, la inseguridad es tan grande. Atentado, ¿viste el de Alemania? Sí, vale. Ajá. ¿Viste la tragedia de México? Sí, señor. Pongámonos en ese caso, pues Dios, hemos sido favorecidos por Dios. Hemos sido favorecidos por Dios, pongámonos en eso. No podemos comer allá, comemos otra cosa. Pero veía a la muchacha en Ecuador llorando, que quedó en el aire, y eso que... Tiene un buen presidente, ahí le echan ganas, ¿oyó? Sí, señor. Gana. Y las réplicas han sido demasiado fuertes. Yo tengo una sobrina, yo te dije, menos mal que está en Quito, pero con todo eso uno está pendiente de ella. Dice que está retirado, pero ellos se sienten, si se siente en Quito, el movimiento telúrico, si se siente. Y bueno, uno lo que hace es pedirle a Dios y rezar. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que estamos con vida. Y que sí, con lo que me eché a reír con el señor que tiene 59 años, oyendo que en enero viene peor, eso yo lo he oído toda mi vida. No, mira, es verdad esa, en enero es peor, y este año es, y siempre con esa zozobra que le meten a uno, un cassé, que este año es peor, y este año es peor, es que si estamos haciendo esos decretos, no, va a ser mejor, y con este golpe duro que dio el presidente, el más burro, el mayor, no sé más, que le dicen, ahí estaban en el banco diciendo a un señor escuchando, mira, esa tanta estupidez que uno escucha, y yo, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Cómo esa gente se dejan arrastrar por estos locos? Porque estos son unos locos toditos, pero nada le ha resultado, y no les va a resultar, esa, no les va a resultar, porque Dios es grande y poderoso. Mira, es un besote grande. Me he quedado por este año, con las ganas de verte. Pero el año que viene, el año que viene, claro que sí. Porque quiero conocerte personalmente. Ah, yo también, mi bella. Un besote grande. Un beso gigante. Y próspero año nuevo. Que tenga mucho éxito. Tu programa fue excelente este año. Y que el otro será mejor. Gracias. Y saludo a todos los ventaneros. Miles felicidades para todos. Gracias, Enzo, un besote. Un beso gigante, querida Ingrid. Tenemos a Jesús en línea. Buenos días. ¿Aló? Sí. Buenos días, ¿me escuchas, Enzo? Ajá, ¿cómo estás? Ya yo no soy yo, sino el otro yo del doctor Merengue. Ajá, está bien. Mira, Enzo, desde hace años de que llegaron los alemanes de la colonia Tovar aquí a Aragua, ellos hacen un pan de ocumo, imagínate tú. Qué rico. Y yo recuerdo que el presidente Chávez, cuando estaba vivo, él nos dijo eso, que se podía hacer pan de yuca, pan de arroz, pan de... Bueno, la cuestión es deshidratar el tubérculo, inclusive hasta el plátano. Deshidratarlo, eso no tiene nada del otro mundo. En el horno, a baja llama, que no se vaya a quemar el vegetal, ¿no? Con deshidratarlo, después lo pasa por la licuadora y lo muele. Ahora mira, Enzo, yo me iba a referir a... Tú sabes que el presidente Maduro en estos días hizo un autobús de los jóvenes, Robert Serra. Bueno, una muchacha, yo no le he hecho culpa a ella, es por su juventud. Quizás no es necesario que tenga que saber lo que es el socialismo en sino que el conocimiento es algo progresivo. Bueno, ella dijo, ay, yo le voy a dar la idea a los jóvenes para que sean voceros de la juventud. Tienen que ser apolíticos, así mismo lo dijo. Ahora, eso no es culpa de ella, sino los líderes inmediatos superiores que nos están dando la formación política. Claro. No es culpa de ella. Y mira, y en torno a la cuestión nuestra, mira, también se pueden hacer las hallacas de plátano. Exacto. De pocho. Los indígenas hacen algo parecido, ¿viste? Con el topocho, hacen una especie de pastel igual. Y debemos estar agradecidos en la tranquilidad que tenemos, porque es verdad, hay países que... Porque ese es un plan mundial, lo de la moneda, te voy a decir. La moneda es quitarle el efectivo a los países para ponerlos a usar el dinero plástico, para que así los centros de poder tengan el control de la finanza internacional. Eso lo dijo Valdés en Bolsa con Valdés. Ok. Y sería bueno que él vuelva a repetir ese programa. Mira, y en torno a nosotros, no, nosotros estamos como la operación Don Diego de la Vega, que es el zorro que tiene paz y no puya. Está bien. No tiene paz y no puya. Mira, con Colombia, la cuestión de la moneda, tenemos que obligar a Colombia que compre el bolívar en dólares. Exacto, es que eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. O sea, porque con este convenio de convertibilidad directa a bolívar peso, es que nos han estado jorobando con las casas de cambio de Cúcuta. Ah, ¿no quieren derogar el decreto 8? Bueno, está bien, colombiano que venga para Venezuela tiene que comprar sus dólares y cambiarlos aquí. Listo. Y mira, viceversa, y mira, por supuesto. Ajá. Y tú que yo odio, no, el odio es uno de los sentimientos más horribles. No, mira, mi mejor amigo en la escuela Padre Mendoza eran la familia Borrero, eran hijos de colombianos, sino que uno critica la mala acción de los que vienen aquí y del gobierno de allá, eso es todo. Uh-huh. Bueno. Y ya para finalizar, como nadie sabe cuándo nació Jesucristo, bueno, yo lo que le deseo a todos y a ti, que pasen una feliz fiesta de fin de año en unión de su familiar. Hasta luego. Un beso grande, querido Raúl Barrios. Gracias. Se te quiere mucho, que tenga feliz Navidad, feliz año. Vamos a hacer una pausa. Tenemos también participación por las redes sociales. Vamos a hacer una pausa con Vocal Song y Felipe Peláez. Fiesta navideña. Muy buenas. Ay, yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una burra negra, una yegua manca y una buena suegra. Me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua manca y una buena suegra. Ay, no, yo no olvido el año viejo. Yo no olvido mi año viejo que va. Oye, Felipe, cuéntame, ¿cómo está esto? Bueno, y la verdad es que no me puedo quejar. Todo ha estado fino. La vida que vuelve, tradición del año. Unos van alegres, otros van llorando. La vida que vuelve, tradición del año. Navidades siempre son alegres. Hay otros muy pobres que no tienen nada. Son los que prefieren que nunca llegara. Navidad que vuelve, tradición del año. Unos van alegres, otros van llorando. Navidad que vuelve, tradición del año. Unos van alegres, otros van llorando. Feliz año, muchachos. Como siempre un orgullo y un honor cantar con Boca al Sol. Con salud y con prosperidad. Entre pitos y matracas, entre música y sonrisas, el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más. Las mujeres y los hombres un besito nos daremos, entre todos cantaremos llenos de felicidad. Vamos todos a cantar. Año nuevo, Felipe, vida nueva. El honor es nuestro, hermano. Más alegre los días serán. Eo, eo. Año nuevo, vida nueva. Gózalo. Con salud y con prosperidad. Feliz año, mi gente. Feliz año. Claves del nuevo cono monetario. Los nuevos billetes exhibirán los rostros de líderes indígenas y héroes de la independencia de Venezuela. Francisco de Miranda en el de 500 bolívares, el negro primero en el de 1000 bolívares, el cacique Guaycaipuro en el de 2000, Luisa Cáceres de Arismendi en el de 5000, Andrés Bello en el de 10000 y el libertador Simón Bolívar en el de 20000. Porque comemos con la vista y el pez muere por la boca, tenemos lo mejor del arte culinario con los chefs radiofónicos. Mermelada de chayota. Dos chayotas peladas y ralladas, medio kilo de batata, una taza de jugo de naranja, una cucharada de ralladura de limón, una astilla de canela, una taza de papelón, dos cucharadas de aceite. Preparación. En una olla alta, coloque la chayota rallada, el jugo de naranja, la ralladura de limón, el papelón y la canela. Cocine por 20 minutos a fuego lento hasta obtener el punto de mermelada. Una vez lista, deje enfriar y sirva con el acompañante de su preferencia. ¡Y buen provecho! Con la sazón que faltaba para que practiques en casa, recetas sencillas, económicas y fáciles de preparar con los chefs radiofónicos. El informe del pueblo. El presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Meréndez, presentó este miércoles los 6 nuevos billetes que conforman el cono monetario del país, que entrará en circulación a partir del próximo 15 de diciembre. En la familia de billetes, 6 nuevos billetes, desde 500 hasta 20.000. La importancia es que, bueno, va a aligerar las transacciones comerciales donde se necesite efectivo. Un billete de 500 sustituye a 5 de 100, el de 10... el de sustituye X cantidad de 100 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno para tener 100.000 bolívares ahora puede tenerlo en 5 billetes de 20, ¿no? 5 billeticos de 20 que, bueno, son de fácil manejo, de fácil ubicación, el transporte del dinero va a ser bastante más eficiente, las contabilidades, bueno, también. En el caso de dinero efectivo va a ser más fácil llevar todos nuestros valores a cualquier lugar. Sin embargo, queremos, aunque estamos hablando de ampliación del cono monetario en especie de billetes y monedas, creemos que tenemos que ir a un avance más significativo en el uso de la parte tecnológica electrónica, ¿no? Durante una rueda de prensa, el presidente del ente emisor informó que la ampliación del cono monetario hará más eficiente el sistema de pagos, facilitará las transacciones comerciales y minimizará los costos de producción, reposición y traslado de especies monetarias, lo cual se traducirá en beneficios para la banca, el comercio y el pueblo venezolano. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. La ventana. Atrévete a mirar más allá. también dicen los pastores que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. El ángel Gabriel anuncia a María que el hijo divino de ella nacería. El ángel Gabriel anuncia a María, María, que el hijo divino de ella nacería. De ella nacería, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Los tres reyes magos vienen del oriente y le traen al niño hermosos presentes. Los tres reyes magos vienen del oriente y le traen al niño hermosos presentes. Hermosos presentes, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. San José y la Virgen, la mula y el buey, fueron los que vieron al niño nacer. San José y la Virgen, María, la mula y el buey, fueron los que vieron al niño nacer. Al niño nacer, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Corre caballito, corre, vamos a Belén, a Belén, a ver a María y al niño también. Al niño también, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. ...11:38, regresamos a la ventana y escuchamos este hermoso aguinaldo, serenata guayanesa, Corre Caballito, uno de mis aguinaldos preferidos. Fíjense ustedes, bueno, tenemos bastante participación por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, nos escribe Jesús M. Chacón y dice: buenos días, camarada Enza, le deseo feliz Navidad y un próspero año nuevo 2017, abrazos. El llamado a las comunidades: debemos consolidar las estructuras de la nueva institucionalidad del Estado-Nación Comunal Socialistas como la nueva geopolítica del poder popular para abolir las estructuras institucionales, el sistema capitalista burgués, dice Jesús M. Chacón. Enza, camarada, hagamos de esta crisis y coyuntura política la verdadera revolución socialista, dice también Nila Silva. Hola, hola, es Nila, amiga. Igual te deseo lo mejor para ti, para los ventaneros y para toda la patria. Sin comentarios sobre la situación del país, demos gracias por la salud de la que gozamos. Besitos a mapuches, como dices tú. Gran apapacho, querida Nila. Y Xiomara Ibarra, un beso fuerte sobre Xiomara. Dice: Mienza, un fuerte abrazo para ti, tu grupo de trabajo y todos los ventaneros. Que pasen una feliz Navidad y reciban un bello año que será el 2017, porque así será para todos. Que Dios nos bendiga. Y bueno, nos cuelga una tarjeta que dice: un abrazo que mueva las fibras de tu ser, un abrazo. La Navidad es el día ideal para demostrar y compartir nuestros sentimientos más profundos. Es nuestra oportunidad para reflexionar y sobre nuestras acciones y sobre todo el mejor momento para perdonar todo tipo de rencores con aquellas personas cercanas a nosotros. En el momento de dar un abrazo que mueva las fibras de tu ser, sientas el calor del amor y el cariño. ¡Feliz Navidad! También nos escriben por Soraya. Nos escribe por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, y nos dice: diciembre 16, falta en tu mesa para sentir la Navidad, la carne, el pollo, el cochino, aceitunas, alcaparras, las hojas. No, pila tu maíz. Esas son alternativas. Mira, este año, lo decía hace un rato, ¿no? Desde el punto de vista económico, así para mí ha sido el año más difícil, ¿no? Porque, bueno, no contaba con el apoyo de mi papá ni el apoyo de mi esposo, de mi ex esposo, que era mi esposo hace años, o XY. ¿no? Realmente en los 90, bueno, estaba desempleada, estaba ladrando, pero bueno, pero tenía un techo, y todavía lo tengo afortunadamente, pero era un techo que yo no mantenía, lo mantenía mi padre, no, ahora lo tengo que mantener yo. Con esta especulación, sobre todo con la especulación, porque uno al cambiar los patrones alimenticios, de verdad que el dinero no alcanzaba. No alcanzaba y muchos de nosotros tuvimos que, no solamente nos comimos nuestros ahorros, sino que tuvimos, muchos de nosotros, que vender nuestros objetos de valor para poder comprar comida. Comprar comida para poder pagar las cuentas, eso lo viví yo afortunadamente, creo que yo se los había comentado, ¿no? Afortunadamente en el 2001 trabajé en un sitio donde iba una señora que vendía prendas de oro por partes, ¿no? Y me aconsejaron, la secretaria de esa emisora de Radio Tiempo me aconsejó, me dijo, cómpralas, ¿no? Porque yo no uso oro, porque no se lo pone y te atracan, no, cómpralo porque tú no sabes cuándo lo vas a necesitar. Y este año lo necesité. Y fui poco a poco. ¿Y saben qué cosa era desesperante para mí? Que venía yo y vendí una cosita y decía, bueno, yo con esto tengo para un mes, tengo para 2 meses, para completar. 2, 3 meses, lo tengo que estirar. Y me venía una eventualidad. ¡Pum! Se me enfermó la perrita Avalon. Casi se me muere. Tenía una anafilaxis, que eso es una variante de la Ehrlichia que les baja las plaquetas. Que la perra tenía las plaquetas en 12, cuando lo normal es 200. Estuvo más de una semana sangrando por las encías y pendiente de que no se hiciera ninguna cortada porque se me desangraba. Entonces los antibióticos de la perra, las vitaminas, las patas de pollo y todo tan caro. Y entonces, bueno, pero afortunadamente tuve la plata. Tenía una prenda que había vendido y tuve la plata. Después se me enferma el perro. Una infección que le empezó en la boca y le terminó agarrando la nariz y un ojo. Y de entonces había que hacer una limpieza dental al perrito, carito la cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque si no la infección se le iba a repetir. Al perro, para eso hay que anestesiarlo total. Entonces, ay no, vamos a aprovechar y vamos a quitar el lipoma que tiene como una pelota de ping-pong en el lomo. Y eso fue plata. Y decía, oye, vale, y había aprendido. O sea, entonces, cada vez que yo vendía algo, esto que me dure tantos meses, me venía una eventualidad. O sea, primero la perra, después tuve que operar al perro. La operación del perro, después se me echó a perder la nevera. Menos mal que conseguí una pequeña, no de oficina, o sea, grandecita, pero de las pequeñas, de segunda mano de alguien que se iba del país, lo estaba rematando por $100 y yo tenía un billetico de $100 que me había regalado una tía cuando había ido para España y guardaba para una emergencia. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que al final nunca me faltó nada. Y si nosotros revisamos, cuando nos hemos visto con el agua más al cuello, siempre ha ocurrido algo, siempre ha ocurrido un milagro, ya sea un acto de solidaridad, una cuestión de milagro del destino, o sencillamente aprender a desapegarnos y a desprendernos. Y qué bueno, en lo personal tuve la visión de tener estas prenditas que fui vendiendo poco a poco y con eso superé el año. Ya para el año que viene no me queda nada. Lo que me queda es un crucifijo de oro que me regaló mi padre. Y bueno, y mi padre preferirá que coma a que yo lo tenga guardado. De todos modos, bueno, pero uno aprende a desapegarse. Y es eso, o sea, cuando yo reviso, y yo en lo personal siento mucha gratitud, porque tuve los recursos, tuve con qué. Y la mayoría de nosotros también lo ha tenido, pero nos quedamos conectados con la parte de la carencia y nos quedamos conectados con la parte del apego, cuando deberíamos conectarnos con la parte de la gratitud. ¿Cuánta gente no se quedó llorando por el arroz? ¡Que no tengo nada que comer! Y resulta que alrededor de su casa habían 20.000 camiones con plátano, cumo, ñame, no sé qué. Entonces, no, que estoy cansada de comer plátano todos los días. Oye, pero estuviste 50 años de tu vida comiendo arroz todos los días y no te cansabas de eso, ¿no? Entonces, son cosas que uno cambia patrones de consumo, uno va cambiando también el modo de ver la vida, porque arrancó el año terrible. Arrancó el año terrible, o sea, por lo personal, con una depresión espantosa por los resultados electorales de diciembre y uno arranca el año así, la guerra económica más fuerte todavía, y uno va para adelante encima, empezando el año, asesinan de esa forma a Ricardo Durán, y uno dice, bueno, señores, aquí nadie se salva, uno es periodista, yo compartí pantalla con él en Lojilla, que va, o sea, una situación que me llevó, cuando me vine a dar cuenta, estaba pidiendo auxilio en un centro de yoga aquí en el Boulevard Panteón. Y empecé a practicar el yoga, más allá del hatha yoga, anda toda doblada y esa moda balurda, porque el yoga no es una moda, pero el aprender técnicas de meditación, de relajación, de repente me di cuenta, y por eso te lo da la práctica de la meditación y del yoga, es esa certeza, el vivir en presente, el momento presente que estás respirando, y tener la certeza de que pase lo que pase, vamos a estar bien, ¿no? Y han pasado 20.000 cosas y afortunadamente no he logrado perder la paz. Y eso, señores, no tiene precio. Entonces, que fue un año difícil, sí, pero se aprendieron cosas nuevas. Aproveché, hice un curso de comida hindú. Entonces aprendí, no solamente sé cocinar platos hindúes que me quedan muy buenos, que compartí con ustedes las recetas de las koftas, ¿verdad? No solamente aprendí a preparar platos hindúes, sino aprendí a utilizar condimentos. Y resulta que le echo cúrcuma a todo. Y echo un toquecito de curry, de cúrcuma, de comino. También aprendí a potenciar el sabor de los condimentos. Y entonces, oye, cuando me vine a dar cuenta, estoy siempre de buen humor y acabo de leer que la cúrcuma es un antidepresivo natural. Y digo yo, oye, con razón aquí se puede caer el mundo y no me siento triste. Pero bueno, estoy hablando de mí, pero yo creo que cada uno de nosotros ha tenido un proceso similar, ¿no? Y de repente el darte cuenta que tenías un modo de alimentación inadecuado y, oye, y yo por lo menos he adelgazado muchísimo. Entonces me dicen, pareces una chamita, te quitaste un montón de kilos y un montón de años. Y yo, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! Entonces siempre verle el lado positivo a las cosas, ¿no? Ha sido un año duro para mí, duro desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista personal ha sido un año muy rico, un año muy rico. Porque aprendí cosas nuevas, aprendí, aunque a veces uno tiene sus fallas y a veces tiende a angustiarse, pero aprendí a vivir en el presente, aprendí a darme cuenta de lo que es realmente importante y que no, en ningún momento me faltó el amor y el cariño, ¿no? Cómo se fue reforzando esta comunidad ventanera, cómo nos fuimos compartiendo, cómo nos fuimos abrazando, cómo nos fuimos ayudando con recetas, con cariño, con consejos. Y quiero agradecer de verdad el amor que hemos recibido por parte de tanta gente, los que han llamado hoy, y también la señora Mari Mata desde allá, desde los Estados Unidos, y su esposo, que son un encanto, nuestra querida Beatriz Arévalo desde Panamá, Silvia, que en este momento está pasando las vacaciones en Panamá, que fue a conocer a su nieto, y tanta gente que podemos nombrar. Aquí está en el estudio asomado Kenneth Nebreda, que vino aquí a saludar. Tenemos otra persona en línea que quiere desear feliz año. Antes ya de despedir el programa, pues vamos a darle cabida a la siguiente llamada. Hola, Enza, buenos días. Fermín Coyó, ¿cómo está, Fermín? Bien, mi amor, bien. Y bueno, encantado de escucharte. De verdad que tu programa es un programa bien instructivo, muy necesario, y de los programas que yo oigo, el tuyo es uno de los, aunque llamo mucho, no llamo poco, pero te oigo mucho. Tan bello. Y felicito a Fernando porque de los pocos hombres que llaman a la ventana, él es uno de los padrotes. Uh-huh. Sí, siempre está ahí consecuente. Mira, en saber cómo es el último programa, de verdad, te quiero desear las mayores felicidades, los mejores deseos, grandes bendiciones. Y quiero hacer un comentario sobre algo que estaba pensando y que uno de los participantes comentó. Él dijo que no se sabe cuándo nació Jesucristo. No saben algunas personas, pero algunos sí sabemos. Los que profesamos la fe cristiana evangélica, sabemos exactamente cuándo nació Jesucristo. Nació el 14 de agosto. Se llama el mes de Nisan. Ahora, la Navidad es diciembre, ¿no? Diciembre es un mes. La Navidad es una fiesta pascuera. Se celebran las Pascuas de la Natividad, precisamente del nacimiento de Jesucristo. es un tiempo de recato, de conversión, de reflexión, pero es en ese mes. Lo que pasa es que el capitalismo, el comercialismo, trasladó la fecha de Navidad, de la Pascua, para diciembre, para unirla con un mes que es fin de año, que es significativo porque es un fin de año y todo el mundo se debe alegrar porque vive un año más, pasa un año más, pero no tiene nada que ver con la Pascua. ¿Ves? Las Pascuas son unos tiempos espirituales netamente para buscar y acercarse a Dios. El fin de año, diciembre, es el fin de un año que también nos alegra porque tanto que batallamos, luchamos, sobre todo este año, que es fue el más difícil de todo, pero va a ser el... Sí, va a ser el más malo que el que viene. ¿Ve? Este año es más difícil que lo pasado, pero va a ser más malo que el que viene. Así que eso como una palabra de fe, de esperanza y de futuro para todos. No va a haber un año peor que este. Así es. Dios te bendiga. Amén. Un beso grande, querido Fermín. Bueno, aquí nos vino a saludar Kenid Nebreda. Estamos ya a punto de cerrar el programa. Pero bueno, bienvenido, Kenid. ¿Algún mensaje que le tengas a los ventaneros? Sí, sí, puedes hablar. Está abierto el micrófono. Bueno, nada, ante todo, buenos días y feliz Navidad a todos aquellos que celebran la Navidad, el día del nacimiento de Jesús. Y bueno, si bien es verdad que este año ha sido bastante fuerte, bastante duro económicamente, entre otras cosas, yo quiero decir que en comparación con otros países, realmente nosotros estamos reyes. Sí, señor. Estamos muy reyes. Porque a pesar de que no tengamos mucho dinero para comprar comida, que no tengamos dinero para ir al cine, etcétera, etcétera, tenemos en cuenta que hay muchos humanos alrededor del mundo que ni siquiera tienen la comida para comprar. ¿Entiendes? No hay los artículos, no hay agua, etcétera. Este año ha sido un año de adversidades que afortunadamente, gracias a esas adversidades, nosotros hemos evolucionado. Y estas adversidades han venido continuamente, una tras otra, rápidamente. ¿Eso qué significa? Que nosotros hemos evolucionado rápidamente. Como sí. Dijo Hugo, bienvenidas las adversidades. Si son más rápidas, más evolucionamos. Por lo tanto, sería una revolución. Son buenas, maestras. Exacto. O sea, y que una revolución no se podía hacer a punta de real. No. Y nosotros habíamos caído en una espiral consumista. Y es que tan terrible que yo conocí gente que contrataba decoradores para montarle el arbolito en su casa. Y no te estoy hablando de gente de plata, te estoy hablando de gente de los sectores populares. Populares, sí. Mira. Y que se gastaban un dineral todos los años comprando las bambalinas del color que estaba de moda ese diciembre. O sea, ¿en qué nos habíamos convertido? Fíjate que tanto es así, Enza, que en el 2006, no sé si tú te diste un paseíto por esta época, entre noviembre y diciembre, un paseo por Boulevard Sabana Grande, y eso era un hormiguero de gente con bolsas comprando. Y yo vi la gente con 3-4 teléfonos que cambiaba, y no estamos hablando de telefonitos de perolitos, teléfonos inteligentes. De última gama. Exacto, y gente de los sectores populares. Yo conozco una muchacha de los sectores populares que él no trabaja, trabaja el esposo en el Meliá, en el Gran Meliá. Entonces, bueno, le daban buenas propinas y la niña tenía un iPhone y un Android de última generación, los dos tenía. No. Generalmente uno era Nokia y el otro era el Mac, ¿no? De iPhone. O sea, fíjate, hay tantas cosas que nosotros podemos detallar, pero el asunto fue que nosotros caímos en esa espiral consumista. De hecho, vi un reportaje de no sé si fue en BTV o en Telesur, donde una gente estaba haciendo una cola para esta empresa que vende Betelca. Betelca no. DACA. DACA. Y le preguntaron que qué estaba haciendo ahí haciendo la cola. Y el tipo dice, no sé, voy a ver qué compro. Sí. O sea, no tenía ni idea, no tenía ninguna necesidad, solamente estaba haciendo la cola para ver qué compraba, para aprovechar el momento, pero sin necesidad alguna. Y también tenemos que tomar en cuenta que a raíz de los medios de comunicación masiva, en este caso televisión y cine, nos bombardeaban y nos decían cuáles eran nuestras necesidades, aplicando su ley máxima, que es crear necesidad donde no existen. Entonces necesitamos comprar algo para saber que existíamos o que pertenecíamos a una manera humana, ¿no? Y así infinidades de cosas pasaron. Y no estábamos preparados, realmente, conscientemente, no estábamos preparados para ese gran auge capital o de dinero, ¿verdad? En el bolsillo venezolano, para tener la conciencia que de verdad necesitamos para vivir. Uh-huh. Hoy en día creo que afortunadamente la gran mayoría ha aprendido a saber qué es lo que realmente necesita para vivir. Sí, o sea, mejor, definitivamente esta crisis nos ha llevado, ¿no?, a muchos de nosotros, ¿no? Porque ha sacado lo mejor de muchos, de la mayoría, también ha sacado lo peor de otros, sí, que los vemos secuestrando los supermercados, desviando los bultos y sacando los billetes, pero ellos no son mayoría, hace mucho escándalo, hace mucho ruido, pero esa gente no es la mayoría. Fíjate que más allá de eso de decir que también sacó lo malo de o nació uh-huh. lo malo, ya esa gente ya era mala, es por sí. Sí, pero sacó lo peor. Sí, se quitaron las caretas, entonces uno empezó a ver lo peor de ellos. Uh-huh. Ya lo peor lo tenía, pero nosotros lo empezamos a ver. Empezamos a ver más allá de su cara o de su maquillaje o de su publicidad, entre ellos muchos políticos de la oposición y algunos... No, algunos nuestros. Algunos nuestros. Que también uh-huh. sacaron las uñas por ahí, que se montaron en el gran portaaviones de Hugo Chávez. ¿Verdad? Y que bueno, y que aprovecharon, se pusieron la franela roja para robar y todavía para jorobar, y todavía. Todavía hay pumarrosas por ahí. Pero bueno, poco a poco, recordemos que eso lo decíamos mucho, estando con vida física el comandante Chávez, esta revolución es autolimpiante. El que no sirve se va yendo, se va retirando. Son las 11:57, bueno, ofrezco mis excusas con Cultura al Día, me voy a tomar unos poquitos minuticos para la despedida. Esta es la última ventana del año, muchísimas gracias por esta visita, querido Kenid, y también a todos, muchísimas gracias. Me gustaría despedirme leyéndoles el credo de Aquiles Nasoa. Es bellísimo, no es navideño, pero es hermoso. Y pienso que ese niño, ese poeta, ese ser de luz, se siente identificado con mucho de lo que cree Aquiles Nasoa. Aquiles Nasoa escribió el siguiente credo: creo en Pablo Picasso, todopoderoso, creador del cielo, de la tierra. Creo en Charlie Chaplin, hijo de las violetas y de los ratones, que fue crucificado, muerto y sepultado por el tiempo, pero que cada día resucita en el corazón de los hombres. Creo en el amor y en el arte como vías hacia el disfrute de la vida perdurable. Creo en el amolador que vive de fabricar estrellas de oro con su rueda maravillosa. Creo en la cualidad aérea del ser humano, configurada en el recuerdo de Isadora Duncan, abatiéndose como una purísima paloma herida bajo el cielo del Mediterráneo. Creo en las monedas de chocolate que atesoro secretamente debajo de la almohada de mi niñez. Creo en la fábula de Orfeo. Creo en el sortilegio de la música. Yo, que en las horas de mi angustia vi al conjuro de la pavana de Fauré salir liberada y radiante de la dulce Eurídice del infierno de mi alma. Creo en Rainer María Rilke, héroe de la lucha del hombre por la belleza, que sacrificó su vida por el acto de cortar una rosa para una mujer. Creo en las flores que brotaron del cadáver adolescente de Ofelia. Creo en el llanto silencioso de Aquiles frente al mar. Creo en un barco esbelto y distantísimo que salió hace un siglo al encuentro de la aurora. Su capitán, Lord Byron, al cinto la espada de los arcángeles, junto a sus sienes un resplandor de estrellas. Creo en el perro de Ulises, en el gato risueño de Alicia en el País de las Maravillas, en el loro de Robinson Crusoe. Creo en los ratoncitos que tiraron del coche de la Cenicienta, el veralfiro del caballo de Rolando y en las abejas que laboran en su colmena dentro del corazón de Martín Tinajero. Creo en la amistad como el invento más bello del hombre. Creo en los poderes creadores del pueblo. Creo en la poesía y, en fin, creo en mí mismo, puesto que sé que hay alguien que me ama. Gracias a todas y a todos por tanto amor y por tanto cariño. Y desde aquí crean en ustedes mismos, porque saben, cuenten con que hay alguien que les ama. Los amo a todos. Feliz Navidad, feliz año, y nos estaremos escuchando el 6 de enero. Se les quiere muchísimo y nos despedimos con la rondallita. Un feliz año para ti. Chau. Feliz Navidad. Bye.